De la Calle es una agrupación de cumbia, reggaetón y trap argentina. Fue fundada a finales del año 2010 por David Rodríguez, a.k.a. Papi Champ y Alan Gómez, ex vocalista del Empuje. En sus inicios la agrupación tenía un sonido tropical romántico bailable que trajo grandes clásicos de la cumbia como Me extrañarás, Una guacha piola y Griega, El WhatsApp. Con el tiempo la banda fue modificando su sonido, afianzando las notas de danceal, reggaetón y ciertos elementos del bass característicos de la banda, llegando a convertirse en los precursores de la electrocumbia y la cumbia urbana. En 2016 la agrupación firmó un contrato de distribución digital con Mojo. Tras la versión remix de Papi Champu, David Rodríguez anunció en diciembre de 2017 su salida de la agrupación como cantante para pasar a dedicarse a la parte de producción del conjunto y encarar de lleno su carrera como solista, dejando como único vocalista a Alan Gómez. De la Calle continuó con el liderazgo de Alan, quien estrena en el 2018 la canción Spotify, en el 2019 Piquete, remix fiestero, en compañía de DJ Alex y egresada fiestera FT Ale Oviedo. El 28 de agosto de 2020 De la Calle lanza nuevo sencillo titulado De Pe a Pa FT Zurdo. Escucha sus éxitos, aquí en RPM.